está en manos de la clase trabajadora y de los distintos sectores de nuestro pueblo la posibilidad de liberarlos y de que no caigan presos. Sabemos que es el poder de las petroleras, el poder de los empresarios, el poder de los monopolios, el poder de este gobierno, del gobierno provincial de Santa Cruz y del gobierno nacional, son todos ellos responsables de que nuestros compañeros sean condenados a cadena perpetua. Este festival es una de las tantas actividades que venimos realizando las organizaciones que ahora vamos a pasar a nombrar. Hemos hecho campaña de volanteada en Lanús, en Lomas, en la Puerta de Firestone, en el Parque Industrial de Bursaco, en la Estación de Bursaco, en Puente de la Noria, y la idea de este comité es invitarlos a todas las organizaciones de la zona a sumarse, a dar pasos concretos de difusión para que miles y miles y miles más se enteren de esta condena que el poder le quiere dar a los trabajadores para disciplinarlo al conjunto de nosotros. Antes de decir, es muy interesante, cuando fue el día del juicio, antes estaba haciendo paro, había numerosos cortes y muchos trabajadores haciendo asambleas para que esto se reproduzca y se tome desde el conjunto de los trabajadores. La idea de este comité en Zona Sur es llamar a hacer lo mismo el día 5 de febrero, ¿sí? Y la única posibilidad que tenemos es que ustedes lo reproduzcan y que lo lleven a sus lugares de trabajo, a los barrios, a los lugares donde estén trabajando. Es muy importante para que se logre realmente su solución. Integran el comité de Zona Sur, ATE Gran Buenos Aires Sur, Asociación de Agentes de Médicos, Espacio Amplio de la CTA, Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Agrupación Barrial Víctor Choque, Correpi, CADEP, TEDECO, Agrupación Víctor Choque de ATE, Encuentro Sindical Clasista y de Base, Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, Regional Sur, Eléctrico, COM, La Brecha Sindical, La Fragua, Trabajadores Metalúrgicos de Tenaris, CIA, Lista Naranja del Citraín, Tribuna Docente, Tribuna Estatal, Lista Marrón de Suteba, Lista Naranja Ferroviaria, Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo. MUNS, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Frente Popular, Darío Santillán. FORA, Partido Obrero, PTS Sur, Convergencia Socialista y Interdistrital en el FIT. Izquierda Socialista, Juventud Guevarista, Lista Roja del Centro de Estudiantes 103, Secretaría de Género y Diversidad, CELSEA, UNCI, CEPRO, Liliana Cerviño, madre de Damián Rosente, caso de gatillo fácil de Prefectura, Madres de la Masacre de la Comisaría Primera de Quilmes, Carla Lacorte, víctima del gatillo fácil, CEPRO, Prensa del CESACO, ULA, Jano Rolón en la Secretaría de Derechos Humanos, ULA. También adhieren organizaciones que no están en el comité, bueno, hasta ahora, pero que están presentes, vamos a nombrar a las que nos hicieron llegar esa adhesión. Movimiento Teresa Rodríguez, PSTU, PRML, Resistencia Estatal de ATE Lomas Zamora, Partido Socialista de Lomas, Libres del Sur, Fundación Che Pibe. Absolución de los trabajadores de la acera que lucharon contra el impuesto al salario y la tercerización laboral. Libertad a todos los presos políticos. Desprocesamiento de los más de 7.000 luchadores obreros.